Seguimos con el tema de realimentación negativa, ¿no? La vez pasada estuvimos introduciendo este tema, vimos al principio cuáles son las ventajas de una realimentación negativa. Prácticamente vemos que esta técnica es ventajosa porque nos permite diseñar circuitos, realizar circuitos que son prácticamente independientes de las variaciones de los parámetros nominales de los componentes que lo forman, ¿no? En particular, de la ganancia del amplificador que utilizamos en lazo abierto, ¿no? Este fenómeno, pues, se conoce, hemos visto, como desensibilización de la ganancia. Además, entre las otras propiedades muy interesantes de la realimentación negativa, vimos que hay una mejor linealidad del amplificador, un ensanchamiento del ancho de banda y una mejor tolerancia al ruido, ¿no? Por lo tanto, todas son ventajas, ¿no? Pero ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para esta serie de mejoras, ¿no? Todo lo pagamos con una reducción de la ganancia, ¿no? Por lo tanto, diseñar un sistema realimentado significa, ante todo, buscar un compromiso entre la ganancia que queremos alcanzar y las mejoras en los otros parámetros, ¿no? Básicamente, ancho de banda, tolerancia al ruido, desensibilización, etc. Y empezamos a estudiar las cuatro topologías básicas, ¿no? De ganancia, ¿no? De realimentación negativa, perdón. Vimos prácticamente que tenemos cuatro posibles tipos de conexión entre la red de realimentación y lo que es el amplificador en lazo abierto, ¿no? Que son serie-serie, shunt-shunt, shunt-serie, serie-shunt, ¿no? Donde os recuerdo que el término shunt identifica una conexión en paralelo, ¿no? Por lo tanto, mi red de alimentación que hace mostrar un parámetro de salida, básicamente tensión o corriente, aplicar aplicar la función implementada por la red de realimentación y generar otra magnitud que es llevada en entrada, donde es restada a la tensión o a la corriente de entrada, ¿no? Prácticamente, cuando tenemos una conexión en shunt, lo que hacemos es mostrar en shunt en la salida, lo que hacemos es mostrar una tensión de salida. Cuando tenemos una conexión en serie en entrada, lo que hacemos es restar a la entrada una tensión, ¿no? Prácticamente, vimos que utilizando estas cuatro topologías básicas podemos implementar distintos tipos de amplificador, ¿no? Prácticamente las cuatro topologías que nos interesan: amplificador de tensión, amplificador de corriente, de transresistencia y de transconductancia. ¿Por qué tenemos que utilizar la realimentación, ¿no? Porque sobre todo para implementar en tecnología CMOS amplificadores de corriente y de transresistencias, ¿no? Porque vimos al principio del curso que las características básicas de estos amplificadores son, en el caso de un amplificador de corriente, una baja impedancia de entrada, ¿eh? Y una elevada impedancia de salida, ¿no? En el caso de un amplificador de transresistencia, unas impedancias de salidas y de entradas ambas muy bajas, ¿no? Obviamente, vimos que las características del transistor CMOS, del transistor MOS, son una elevada impedancia de entrada y una elevada impedancia de salida, ¿no? Por lo tanto, este dispositivo no se presta tal y como está para implementar estos tipos de amplificadores, ¿no? Sin embargo, hemos visto que la realimentación tiene otra propiedad muy interesante, que es la transformación de las impedancias de entrada y de salida de un dispositivo, de un amplificador. Es decir, podemos bajarla o reducirla de un factor 1 más a beta. donde beta es la ganancia de la red de realimentación y A es la ganancia del amplificador enlace abierto, ¿no? Aprovechando esta propiedad, nosotros podemos aumentar o bajar la impedancia de entrada de un transistor MOS. Por lo tanto, esto nos permite implementar las otras dos topologías, amplificadores de transresistencia y amplificadores de corriente, que teóricamente no podrían ser implementadas con un transistor MOS. Esa es otra ventaja evidente de la realimentación, ¿no? Vimos, por lo tanto, rápidamente lo que son las cuatro topologías básicas. Aquí vemos representado un diagrama de bloque de un amplificador de tipo serie shunt, ¿no? Por lo tanto, tengo una conexión en paralelo en shunt en la salida, mostreo una tensión, la transformo en otra tensión VF realimentada en entrada, que es comparada con la tensión de señal VS. En el caso de una topología shunt serie, pues tengo una conexión en serie en la salida que muestrea una corriente y la transforma en una corriente realimentada de realimentación IF, que es comparada en entrada con la corriente IS de señal en entrada. La topología serie-serie, que hace mostrar una corriente en la salida y generar una tensión de realimentación en entrada UF, que es comparada con la señal. Y finalmente, la topología shunt-shunt mostrea una tensión en la salida y genera una corriente en entrada que viene comparada con la corriente de señal. Entonces, estuvimos empezando a analizar las distintas topologías, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer era considerar antes el caso ideal en el que la red de realimentación no constituye una carga ni para la entrada ni para la salida. ¿De acuerdo? Ese es el caso ideal, ¿no? Por lo tanto, estamos asumiendo implícitamente que esta red de realimentación no modifica la ganancia A del amplificador de lazo abierto. Claro, caso ideal. ¿Vale? Y modelamos, por lo tanto, lo que es la red de realimentación con un cuadrípolo ideal, ¿no? En el caso de esta slide estamos analizando el caso serie shunt, de realimentación serie shunt, ¿no? Por lo tanto, aquí que estamos haciendo, mostreando la tensión de salida, pues conexión en shunt, generando una tensión de realimentación beta VO igual a VF y comparando esta tensión con la tensión de señal VS, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tampoco el generador pilotado constituye una carga para la entrada, ¿no? Porque se trata de otro generador, ¿vale? Por lo tanto, con esta configuración no altera lo que son los parámetros del amplificador unilateral de lazo abierto, ¿no? Entonces la idea es, como vimos, es pasar de este circuito realimentado a uno más sencillo equivalente, ¿no? Donde prácticamente representamos el amplificador realimentado con un amplificador no realimentado, ¿de acuerdo? En que obviamente la ganancia es igual a la ganancia F del sistema realimentado, la resistencia de entrada es la resistencia RF del sistema realimentado y la resistencia de salida es la resistencia ROF del sistema realimentado. Entonces vimos prácticamente que efectivamente una conexión como esta, una conexión shunt serie tiene una propiedad de transformación de impedancia muy, muy interesante. ¿No? Vimos prácticamente que una conexión serie aumenta la impedancia de entrada. ¿De cuánto? De un factor 1 más a beta. ¿De acuerdo? Y obviamente una conexión en paralelo reduce la resistencia de salida del mismo factor. No vamos a verlo, ¿no? Llegamos aquí y tenemos que demostrar prácticamente que la conexión en shunt, por lo tanto la conexión que realiza el muestreo de la magnitud de entrada, reduce efectivamente la impedancia, perdón, la conexión que realiza el muestreo de la resistencia de salida, ¿no? de la tensión de salida, ¿no? De entrada, reduce la resistencia de salida de un factor 1 más a beta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Tal y como estamos acostumbrados, ¿no? Lo que hacemos es apagar todas las fuentes independientes de la red y aplicar un nuevo generador VX de prueba en la salida, ¿no? Y obviamente calcular la resistencia ROF del sistema realimentado como la relación entre la tensión de salida VX y la corriente IX proporcionada por este generador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la corriente IX? ¿No? Puedo calcular la corriente IX conociendo la caída de tensión sobre esta resistencia RO. ¿Cuál es la tensión que cae sobre RO? ¿No? Será la diferencia de potencial entre sus barnes, ¿no? Tenemos que en un barne cae una tensión AVI y en el otro cae una tensión VX, ¿no? Por lo tanto, IX será VX menos AVI dividido RO. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale VI? Fijaos, VI es simplemente igual a menos VF, ¿de acuerdo? Porque aquí es cortocircuitado el generador, ¿de acuerdo? VF es la tensión realimentada y por lo tanto, fijaos, VI es menos VF. ¿Y cuánto vale, VF? ¿No? Vale simplemente beta VX, ¿no? La tensión de muestra de la salida multiplicada por la ganancia de la red de la alimentación, que aquí en la figura no está dibujada, ¿vale? Por lo tanto, aquí vuelve una VF igual a beta VX, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo, ¿qué tengo? Tengo que IX es efectivamente igual a VX por 1 más a beta dividido RO. Aplicando, por lo tanto, la ley de Ohm, ROF es igual a VX dividido IX, por lo tanto, es igual a RO dividido 1 más a beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, queda demostrado, tal como me esperaba, que una conexión en shunt, una conexión en paralelo, reduce la impedancia de entrada o de salida, ¿no? Depende de dónde esté aplicada, ¿no? En este caso, como estamos considerando el caso de un amplificador de tensión, estamos mostrando una tensión en la salida. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente reducir de un factor 1 más a beta la resistencia de salida. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, en la práctica, mi red de realimentación, que en este ejemplo es considerado como un cuadripolo ideal, es una red resistiva, ¿no? Está formada por una resistencia, por lo tanto el beta será un factor independiente de la frecuencia y menor que 1 en general, ¿no? Porque una red resistiva atenuará mi señal, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que como aquí tengo una red resistiva, esta red resistiva en realidad constituirá una carga tanto para la salida de mi amplificador como para la entrada y por lo tanto alterará en cierto sentido la ganancia de mi amplificador de lazo abierto, ¿no? Por lo tanto vamos a considerar ahora el caso real, el caso real. Entonces, pues seguimos modelando mi red de realimentación como un cuadripolo, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar todos los elementos resistivos resistivos parásitos, ¿no? Entonces aquí, como estamos mostrando una tensión en la salida, ¿no? Y generando una tensión en la entrada, el modelo, las ecuaciones que son más adecuadas para describir el comportamiento de este dipolo son las ecuaciones basadas en parámetros H, parámetros híbridos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, fijaos, aquí tengo que, con una ecuación de parámetros híbridos, que tengo que V1 a qué será igual. Será igual a prácticamente H1, 1 y 1 más H1, 2 V2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Por lo tanto, aquí veo que prácticamente la tensión en la malla, en el puerto 1, en el puerto de entrada, será la suma de la caída de tensión sobre esta resistencia y de esta caída de tensión de este generador, ¿no? Donde H1,2 es la ganancia directa de esta red de alimentación, ¿no? Por lo que se refiere al puerto 2, ¿qué tengo? Tengo que la corriente I2, ¿a qué será igual? ¿No? Tengo que calcularla aplicando la ley de Kirchhoff en este nodo, ¿no? En el nodo de entrada del puerto 2. Y por lo tanto será igual a H21 y 1 más H22 V2, ¿no? Donde H22, os recuerdo, es la admitancia de salida de circuito abierto, ¿no? Obviamente, tratándose de una red puramente resistiva, este H21 es despreciable, ¿no? Por lo tanto, se puede eliminar este generador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos, ¿no? Queremos reducir este circuito al caso ideal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar esta H22 de aquí, de la red de alimentación, y la vamos a englobar en mi amplificador, ¿de acuerdo? Y de forma análoga, esta H11, esta resistencia de entrada de cortocircuito del puerto 1, la vamos a sacar de la red de alimentación y la vamos a englobar en el amplificador, ¿no? Por lo tanto, obtenemos un amplificador equivalente donde lo que vamos a hacer es englobar todos los elementos parásitos, ¿no? Tanto de mi fuente de señal como de la carga, como de la red de alimentación, en un nuevo amplificador que es el amplificador equivalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el amplificador equivalente está formado por mi amplificador de partida, ¿no? Mi amplificador del unilateral enlace abierto, ¿no? Donde le vamos a añadir los efectos de la resistencia de la fuente RS, de la resistencia del puerto 1 H11 de la red de alimentación, de la carga RL y de H22 a admitancia de salida de circuito abierto de mi red de realimentación. Entonces, fijaos, nos hemos reducido al caso ideal anterior, a este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos cuál es el método de análisis para amplificadores realimentados reales, ¿no? Prácticamente lo que tenemos que hacer es estudiar la red de realimentación, calcular lo que es la H11 y la H22, ¿vale? Y englobarlas en el amplificador, ¿de acuerdo? Y desde aquí podemos tratar este amplificador como un amplificador de lazo abierto normal, ¿vale? Acabamos de transformar un circuito realimentado en un circuito no realimentado, ¿de acuerdo? ¿Mm? Entonces vamos, por lo tanto, a ver cuál es el método sistemático que tenemos que realizar para estudiar, en este caso, un amplificador de tensión realimentado con una conexión de tipo serie shunt, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es llegar a este circuito, ¿vale? Por lo tanto, un circuito que tiene mi amplificador de partida que engloba todos los elementos parásitos de mi red, ¿de acuerdo? Entonces, la ganancia de este amplificador es obviamente VO partido I. Entonces aquí se trata prácticamente, para definir este amplificador, de calcular simplemente R11 y R22, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculo? ¿Vale? Entonces, para calcularlo tengo que considerar por separado la red de realimentación, ¿no? Por lo tanto, corto la red de realimentación de mi circuito, la separo y la estudio por separado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo calculo R11? R11, por definición, es la resistencia del puerto 1 de la red de realimentación cuando el puerto 2 está cortocircuitado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en los casos que veremos, esto es muy sencillo, porque esta red de realimentación será una red puramente resistiva, ¿no? Formada por dos o tres resistencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, saco del circuito estas dos o tres resistencias que forman la red de realimentación, ¿y qué hago? Lo considero como un cuadripolo normal y corriente, y calculo R11 considerando simplemente la red de realimentación y cortocircuitando el puerto 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo R22? Lo mismo, considero la red de realimentación y R22 es la resistencia que veo desde el puerto 2 cuando el puerto 1 está abierto. ¿De acuerdo? Una vez que he calculado R11 y R22, las añado a mi amplificador de partida, obteniendo esto. ¿De acuerdo? Y luego puedo estudiar mi circuito como si fuera simplemente un amplificador enlace abierto, ¿no? Tal utilizando los métodos que he utilizado hasta ahora en el análisis. ¿De acuerdo? También necesito el beta, ¿no? ¿Para qué? Necesito saber cuánto gana mi red de realimentación, ¿no? Por un motivo muy sencillo. Os recuerdo que AF es igual a dividido 1 más a beta, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de mi sistema realimentado depende de la ganancia A del amplificador enlace abierto y de la ganancia beta de mi circuito, ¿vale? La hipótesis inicial que hacemos para estudiar un amplificador realimentado, independientemente de si esto es cierto o no, independientemente de si esto es cierto o no, lo que hacemos es asumir al principio que A beta es mucho mayor que 1. ¿De acuerdo? Esto significa que AF será aproximadamente igual a A dividido a beta. A y A se despega y por lo tanto sé que la ganancia de mi sistema realimentado es aproximadamente igual a 1 partido beta, ¿no? Por lo tanto, yo al principio necesito saber beta para tener una estimación de lo que gana mi amplificador. ¿De acuerdo? Y luego tengo que verificar que efectivamente esta asunción que hago es correcta, ¿no? Por lo tanto, se trata de un punto de partida, como veremos, de mi análisis, ¿no? ¿Cuánto vale el beta en el caso de mi amplificador de tensión? Pues lo calculo de forma muy sencilla, considerando siempre la red de realimentación, ¿no? El beta prácticamente es la ganancia de tensión cuando el puerto 1 es... está abierto, ¿no? Por lo tanto, cuando I1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo calculo? Separo la red de realimentación, pongo un generador de prueba en el puerto 2 y calculo VF en función de VO. ¿De acuerdo? Y esto es fácil porque esto es una red de resistencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veréis, es reducido, ¿vale? El estudio de un circuito que puede ser complejo, ¿vale? Simplemente al análisis de una red de realimentación que es puramente resistiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo manejar amplificadores de transconductancia, ¿no? Y procedo de forma análoga a como he hecho ahora, ¿no? Considero antes el caso ideal y luego paso del caso ideal al caso real, ¿no? Por lo tanto, en el caso ideal, como siempre, mi red de realimentación no tiene que constituir una carga para el amplificador, ¿no? Por lo tanto, esto significa que la red que mostrea la red serie que mostrea la corriente de salida tiene que ser un cortocircuito para no cargar la salida, ¿eh? Y de forma análoga, la red serie que genera la tensión VF que vamos a comparar con la tensión de entrada es un generador dependiente, ¿vale? Ideal que no carga el puerto de entrada, ¿de acuerdo? Obviamente el objetivo es tal y como hemos hecho por mi amplificador de tensión ideal, llegar a un circuito equivalente como este, es decir, pasar de un circuito realimentado a un amplificador equivalente no realimentado, que la impedancia de entrada es RIF, la impedancia de salida es ROF y la ganancia es la ganancia del sistema realimentado AF. ¿De acuerdo? Entonces aquí también, procediendo de forma análoga al caso anterior, podemos ver que prácticamente RIF es prácticamente igual a la resistencia de entrada multiplicada por 1 más a beta, ¿no? Porque una conexión en serie aumenta la impedancia, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo una conexión en serie en la malla de entrada y una conexión en serie en la malla de salida. Esto significa que tanto la impedancia de salida como la impedancia de entrada de este amplificador serán multiplicados por un factor 1 más a beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo demostrar que efectivamente, por ejemplo, en la malla de salida, la resistencia aumenta de un factor 1 más a beta, ¿no? Esta vez es más conveniente poner un generador de corriente de prueba y calcular la caída de tensión Vx entre los barriles de este generador, ¿no? Prácticamente lo que hago es calcular Vx aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo de salida y viendo que la corriente que entra en la resistencia RO es efectivamente Ix menos AVI, que es la corriente que pasa por este generador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tensión Vx será esta corriente por la resistencia RO. Entonces, expresando VI en función de la corriente Ix, os recuerdo que esta red, que la red de alimentación, ¿vale? Generará una tensión VF en entrada que es igual a beta veces la corriente Ix. Tengo una expresión de ROF que es tal y como me esperaba, RO igual a 1 más a beta. ¿De acuerdo? Obviamente hemos llegado a este resultado haciendo la asunción simplificativa de una red de realimentación ideal que no carga ni la entrada ni la salida, ¿no? En realidad tenemos que tener en cuenta de los efectos parásitos, ¿no? En este caso, para estudiar los efectos de la red de realimentación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir un modelo equivalente adecuado de mi red de realimentación, ¿no? En este caso, en el caso de un amplificador de transconductancia realimentado, el cuadripolo más adecuado que puede modelar la red de realimentación es un cuadripolo representado mediante sus parámetros Z, no sus parámetros de impedancia, ¿no? Por lo tanto, aquí fijaos, tengo una tensión V1 en el puerto de entrada que es igual a Z11 y 1 más Z12 y 2, ¿no? Y de forma análoga tengo una tensión V2 en el puerto de salida que es igual a 0,2, 1 y 1, más 0,2, 2 y 2. ¿De acuerdo? También en este caso, tratándose de una red resistiva, esta, la ganancia inversa Z, 0,2, 1 es despreciable, ¿no? Por lo tanto, la malla de salida se puede representar, bueno, está cargada simplemente por una resistencia Z, 0,2,2. Y luego procedo de forma análoga, ¿no? Lo que hago es intentar reconducirme al caso ideal, ¿no? Por lo tanto, llevo lo que son los elementos parásitos en un nuevo amplificador que es mi amplificador equivalente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Z11 va en el puerto de entrada del amplificador, Z022 en el puerto de salida. Y reduzco la red de alimentación a una red ideal, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el método sistemático, por lo tanto, que tengo que utilizar para estudiar un amplificador de transconductancia, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es llegar a un circuito como este, ¿no? Por lo tanto, reducir mi amplificador realimentado a un amplificador de enlace abierto, ¿vale? Que tiene en cuenta, pero, de los efectos de cargas de la red de realimentación mediante estas dos resistencias R11 y R12. Obviamente, para llegar a este amplificador, lo que tengo que hacer es estudiar una red de realimentación puramente resistiva, ¿no? Por lo tanto, procedo de forma análoga, ¿no? Separo la red de realimentación de mi amplificador realimentado y la estudio por separado. Y este estudio es trivial, porque, como siempre, estamos estudiando una red puramente resistiva, con dos o tres resistencias, nada más. ¿Vale? Y, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Primero es, calculamos R11. R11 es la resistencia que veo del puerto 1 de la red de realimentación cuando el puerto 2 está abierto. Y la resistencia R22 es la resistencia que veo del puerto 2 de mi red de realimentación cuando el puerto 1 está abierto. ¿De acuerdo? Obviamente también necesito calcular el beta, ¿no? Entonces el beta, en este caso, ¿qué es? Es prácticamente transresistencia de esta red. Fijaos, dimensionalmente el beta es una tensión dividida una corriente, ¿no? Por lo tanto, aquí aplico un generador de corriente de prueba en el puerto 2 y calculo la tensión de salida, ¿no? Por lo tanto, aquí veo que la cosa interesante es que el beta dimensionalmente es una transresistencia, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una transconductancia, ¿vale? Tengo un amplificador principal que es un amplificador de transconductancia y una red de realimentación que se comporta como un amplificador de transresistencia. Esta es la peculiaridad de este circuito. ¿Vale? Por lo tanto, de esta forma, pues yo tengo pues mi amplificador equivalente, ¿no? Donde prácticamente lo que he hecho es añadir los elementos parásitos a mi red. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el caso de un amplificador de transresistencia. Entonces, nos quedan prácticamente las últimas dos etapas, que son amplificador de transresistencias y amplificador de corriente, ¿vale? Entonces, es muy fácil reconducir el cálculo de las impedancias a los casos anteriores, ¿no? Porque prácticamente ya los dos casos anteriores, amplificador de transconductancia y amplificador de tensión, cubren todos los posibles casos, los posibles tipos de mostreo, tanto en el puerto de entrada como en el puerto de salida. Porque hemos visto qué pasa cuando realizamos un mostreo de tipo serie o de tipo shunt en el puerto de salida y lo que pasa cuando hacemos un mixing de tipo serie en el puerto de entrada, ¿vale? Por lo tanto, ya prácticamente ya lo sabemos casi todo, ¿no? Fijaos aquí. ¿Vale? Pues aquí hemos visto en un caso, en amplificador de tensión, cómo hacemos un muestreo de hipo shunt y un mixing de hipo serie. En el amplificador de transconductancia, muestreo serie, mixing serie, ¿no? Por lo tanto, sabemos prácticamente qué pasa en un puerto determinado cuando realizamos un determinado tipo de conexión serio paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, de un amplificador de transresistencia, fijaos, lo que tenemos es un muestreo y un mixing de tipo shunt, ¿no? Por lo tanto, aquí ya sabemos que tanto la impedancia de salida como la impedancia de entradas bajarán, ¿vale? Que son las características típicas, una baja impedancia de entrada y una baja impedancia de salida son características típicas de un amplificador de transresistencia, ¿no? Tal como vimos al principio del curso. Entonces, la idea es proceder de forma análoga y pasar desde este amplificador realimentado al modelo más sencillo, al circuito equivalente más sencillo, donde prácticamente hemos eliminado la realimentación y estamos considerando los efectos del RIF y RF, que son la resistencia de entrada y salida del sistema realimentado y de su ganancia AF. Obviamente, mi red de realimentación no es una red de realimentación ideal, no es una red resistiva compleja, por lo tanto, también en el caso del amplificador de transresistencia, lo que quiero es considerar los efectos de esta red de realimentación, ¿no? Entonces vamos a ver por lo tanto cómo considerar estos efectos, ¿vale? Obviamente pues ya sabemos que se trata de una representación que es prácticamente híbrida, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es prácticamente reducir pues las dos resistencias, ¿no? Prácticamente esta representación combina una malla de salida que tiene un comportamiento idéntico a un amplificador de tensión y una malla de entrada que tiene un comportamiento idéntico a un amplificador de corriente, ¿no? Por eso se trata de una configuración híbrida. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular los parámetros R1.1 y R2.2. Obviamente, fijaos, aquí sabemos que la impedancia de entrada y de salida bajan. Esto significa que las resistencias R1.1 y R2.2 introducidas por la red de realimentación tienen que estar en paralelo a las resistencias de entrada y de salida de mi amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo R1.1? R1.1, en este caso, lo calculo como la resistencia que se ve del puerto 1 de mi red de realimentación cuando el puerto 2 está cortocircuitado. ¿De acuerdo? R2.2 la calculo como la resistencia que se ve desde el puerto 2 cuando el puerto 1 está cortocircuitado. ¿De acuerdo? Una vez que he calculado R1.1 y R2.2, los añado a mi amplificador de partida en paralelo a las entradas y a la salida respectivamente. ¿De acuerdo? En paralelo porque la resistencia de entrada y de salida tiene que bajar, ¿vale? No puede ser una conexión seria. ¿De acuerdo? Y obviamente también necesito calcular la ganancia beta de mi red de realimentación para hacer una primera estimación de la ganancia de mi amplificador. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Aplico un generador de tensión de prueba en el puerto 2 y calculo la corriente de cortocircuito de salida. Es decir, cuando la tensión V1, la corriente de cortocircuito en el puerto 1, perdón. Es decir, la corriente cuando V1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, tengo beta es igual a IF dividido V0, por definición. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que pasa aquí. La otra cosa interesante. Beta, el beta de la red de realimentación de un amplificador de transresistencia, dimensionalmente es una transconductancia, ¿no? Por lo tanto, es el caso dual del anterior, ¿vale? Hemos visto que cuando manejamos un amplificador de transconductancia realimentado, tengo el amplificador principal, que es un amplificador de transconductancia, ¿de acuerdo? Y la red de realimentación se comporta como un amplificador de transresistencia. Aquí pasa exactamente al revés, ¿no? Cuando tengo un amplificador de transresistencia realimentado, el amplificador principal se comporta como un amplificador de transresistencia, mientras que la red de realimentación se comporta como un amplificador de transconductancia. Y finalmente nos queda el último caso, ¿no? El caso del amplificador de corriente realimentado con una conexión shunt serie, ¿no? Por lo tanto, shunt significa que el mixing en entrada se realiza en paralelo. Serie significa que el muestreo en la salida se realiza en serie, ¿no? Procedemos como siempre, ¿no? Considerando antes el caso ideal y luego pasando al caso real, ¿no? Por lo tanto, si consideramos una red de realimentación ideal, para que esta red no constituya una carga para mi amplificador de lazo abierto, el puerto el puerto 2, por lo tanto el puerto conectado con la salida, que realiza el muestreo de corriente, tiene que ser un cortocircuito, ¿no? Por otro lado, el puerto de entrada, es decir, el puerto conectado con la malla de entrada del amplificador, que realiza el mixing, por lo tanto la comparación entre corrientes, tiene que ser un generador de corriente para que no constituya una carga para la entrada, ¿no? La idea también es reducir este circuito más complejo a un circuito más sencillo que tiene en cuenta de los efectos en el sistema realimentado, ¿no? Por lo tanto, pasamos de un amplificador realimentado a un amplificador en lazo abierto cuya resistencia de entrada es RF, resistencia de entrada de mi sistema realimentado, resistencia de salida ROF, resistencia de salida del sistema realimentado, y cuya ganancia es AF, ganancia del amplificador realimentado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también sé que una conexión en serie aumenta la impedancia del amplificador, mientras que una conexión en paralelo, en shunt, reduce su impedancia. Por lo tanto, este amplificador tendrá una impedancia de salida muy elevada debido a la conexión serie y una impedancia de entrada muy baja debido a la conexión en shunt. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resistencia de entrada, RIF, será igual a RI, resistencia de entrada de mi amplificador de lazo abierto, dividido 1 más a beta. Por otro lado, ROF será igual a RO, resistencia de salida de mi amplificador no realimentado, lazo abierto, ¿de acuerdo? Multiplicada por 1 más a beta. Obviamente, también en este caso, la situación es más compleja, ¿no? Porque mi red de realimentación será una red resistiva, por lo tanto hay que considerar los efectos de carga de esta red en el circuito. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? Que el puerto 2 introducirá una resistencia serie que tiene que ser considerada por este amplificador, que cargará este amplificador. Y por otro lado, el puerto 1 de la red de realimentación introducirá una resistencia en paralelo con el puerto de entrada de mi amplificador de lazo abierto. Por lo tanto, como acabo de decir, tenemos que llegar a un modelo equivalente como el que se muestra en la figura, ¿no? Donde prácticamente lo que estoy haciendo es considerar el equivalente Norton, en este caso de mi fuente de señal, y llegar a un amplificador equivalente en que hay que considerar el efecto del paralelo entre la resistencia RS de mi fuente de señal y la resistencia R11 introducida por la red de realimentación. Y por otro lado, en el puerto de salida hay que considerar tanto los efectos de RL como los efectos de R22, que es la resistencia equivalente de mi red de realimentación. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia de entrada y de salida? Obviamente, tengo que proceder exactamente como en los casos anteriores, ¿no? Considero por separado la red de realimentación, la separo físicamente de mi circuito y la estudio por separado. ¿Cómo calculo R11? R11 es la resistencia que se ve desde el puerto 1 cuando el puerto 2 está abierto. Por otro lado, R22 es la resistencia que se ve desde el puerto 2 de mi red de realimentación cuando el puerto 1 está cortocircuitado. Obviamente también necesito estimar el beta, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de mi red de realimentación. ¿Cómo lo calculo? La calculo aplicando un generador de prueba en el puerto 2 y calculando la corriente de cortocircuito en el puerto 1, ¿no? Cuando V1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, beta, fijaos, es igual a IF partido mi generador de prueba, cuando V1 es igual a 0. Entonces, fijaos, en este caso, beta es una relación entre corrientes, ¿no? Por lo tanto, en el caso de un amplificador de corrientes realimentado, el beta es adimensionado. Pasa lo mismo que en el caso de un amplificador de tensión, ¿no? Donde también el beta calculado era una relación entre tensiones y por lo tanto era adimensionado también, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, ¿cuál es el método que tenemos que realizar, que utilizar para estudiar sistema realimentado, ¿no? Lo primero, lo que tengo que hacer es, como os he dicho anteriormente, hacer una estimación de la ganancia de mi sistema realimentado. ¿Cómo lo hago? Asumo que A beta sea mucho mayor que 1. Luego verificaré que esto es cierto, ¿vale? Pero esta es la primera asunción, ¿vale? Si asumo que A beta es mucho mayor que 1, mi ganancia del sistema realimentado es 1 partido beta, ¿vale? Y entonces, obviamente, este valor me servirá para comprobar que el valor final es coherente, ¿de acuerdo? Entonces, luego hay que considerar los efectos de carga de la red de realimentación, ¿no? Por lo tanto, tengo que identificar el tipo de conexión shunt o serie, tanto en la malla de entrada como en la malla de salida del circuito. Y obviamente calcular los efectos de carga sobre el circuito utilizando el procedimiento que hemos visto anteriormente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que una condición shunt siempre reduce de un factor 1 más a beta la resistencia del puerto considerado de mi amplificador, mientras que una conexión serie siempre aumenta la resistencia del puerto considerado de un factor 1 más a beta. ¿De acuerdo? Y entonces el factor 1 más a beta es crucial, ¿no? Porque prácticamente determina la magnitud de la mejora de los distintos parámetros, ¿vale? Entonces, prácticamente, una vez estudiado el amplificador, una vez que hemos llegado al modelo del lazo abierto, se verifica que efectivamente la ganancia del sistema en lazo abierto es efectivamente igual a 1 partido beta, ¿no?